camino que la magia me reclame, porque mi único destino es el camino que trace. He de volver al vientre de mi madre para brotar de nuevo la victoria. He caído en esta tierra de luz y sombra para jugar salvaje entre las hojas. He caído en esta tierra